Dejamos a Joe Jackson a las 10:39 ya para entrar en materia, para hablar de un tema súper importante, sobre todo para aquellas personas que tienen algún problema, como decíamos, de muscular u óseo, porque vamos a hablar de osteopatía y fisioterapia. Sí, de los problemas deportivos, sobre de todo. De problemas ahora deportivos. Que se empieza a hacer deporte, que ha pasado el calor y estas cosas, uh-huh. Los peligros que supone pues no haberse preparado un poquito antes, no hacer el bestia como hacemos mucho, que luego nos vamos a tirar 3 horas. Ya verás, escucha. Exacto, porque, exacto. Porque te va a gustar, ya lo verás. Bueno, pues estoy contentísima de tu invitada. Porque sí. Ha sido una sorpresa muy agradable. Sí, yo te traigo a buena gente aquí. Ayer a Beth, hoy a Marta. Sí, pero tú no sabes la historia de Marta. Bueno, luego me la cuentas. Y mi familia. Luego me la cuentas, ¿vale? Marta and Family, capítulo number one. Marta Ferrer, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Estupendo. Bueno, pues te cedo la palabra. Preséntala, sigue presentándola, venga. Yo sigo presentándola. Venga, ya que la has presentado, has dicho el nombre, continúa. Continúo. Bueno, pues es Marta Ferrer, que estudió toda la vida en Serreal con mi hija. Y eran de la misma pandillita. Capítulo 1 terminado. Ya escucharemos el 2 en próximas ediciones. Y ahora Ferrer, pues ya es Maribel, toda una profesional. Exacto, ella es toda una profesional, es osteópata y fisioterapeuta en la clínica COS Fisioterapia en Ibiza, detrás del Parque de la Paz. La tenemos aquí hoy para, bueno, que nos ayude un poquito y que les ayude a ustedes y a vosotros a retomar las actividades deportivas pues, y los peligros que conlleva, ¿no? Es decir, después de que hemos estado con un parón veraniego largo, ahora baja un poquito el calor, empezamos a reunirnos los amigos, a echar la partita de tenis, de pádel, natación, fútbol, etcétera, pero no nos preparamos, ¿no? Llega la alegría que dice, va, por fin podemos echar el partidito de fútbol. Sin calentar, sin estirar, sin prepararse, y luego pasa lo que pasa, las lesiones, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces sí. Ahí viene la pregunta, Marta, ¿qué consejos das a los que retoman las actividades deportivas sin prepararse un poquito antes? Es decir, no salir y pegar el pelotazo y romperse las fibras, ¿no? Bueno, yo sobre todo creo que es muy importante que la gente tenga siempre bien claro que cuando lleva unos meses parados, pues que no puede empezar a entrenar al nivel que estaba anteriormente. Entonces, siempre es importante empezar de forma muy progresiva, porque siempre el cuerpo necesita un tiempo de adaptación. Claro, es verdad. Y sobre todo una vez que empezamos las actividades deportivas, nos cargamos muscularmente mucho. La gente se carga mucho, ¿verdad? Exacto, sí. Es importantísimo acudir a profesionales como tú. Sí, sobre todo si hay alguna duda de cómo iniciar el entreno, incluso... Yo creo que si, por ejemplo, una persona acude a un gimnasio también, siempre ahí hay gente especializada en eso y es muy, muy importante siempre tener claro la pauta de cómo iniciar el deporte, la práctica deportiva para evitar lesiones y porque luego a la larga también eso hará que la persona sea mucho más efectiva a la hora de realizar ese deporte. Has dicho una cosa muy importante, ¿no? La palabra mágica, los gimnasios, ¿no? Todo el mundo pues quiere ponerse en forma a la entrada y a la salida del verano, ¿verdad? Exacto, sí. Es importantísimo cuando llegas a un gimnasio tener a un profesional delante, es decir, que no te diga, bueno, pues bienvenido, ahí tienes las máquinas, lo que quieras, ¿no? Sí, hay que asesorarse. Porque cada cuerpo es una historia. Exacto, sí. Mucha gente también peca de que nunca ha hecho nada. Entra en un gimnasio y quiero hacerlo todo. Y es muy importante eso, preguntar cómo se puede empezar. Y nunca olvidar sobre todo las fases de calentamiento y estiramiento, porque eso se olvida completamente. Ya no solo en los gimnasios, sino incluso una persona que va a jugar a fútbol o cualquier otro deporte. Aquí en Ibiza, Marta, hay un problema que sufre muchísima gente, que son los dolores de espalda, ¿no? Sí, sí. Vivimos en una zona que es muy propicia a esto, ¿no? ¿Cuál es la incidencia cuando llegan a tu clínica de problemas, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema con el que te encuentras a la hora de tratar a un paciente? Yo creo que sobre todo... Tanto deportivo como yo creo que podríamos personal. Decir que sobre todo vemos muchos problemas de lumbares y de cervicales. Mayoritariamente cervicales. Sí. Hay mucha gente que se queja de que le duelen los trapecios, media espalda, y muchas veces vienen las cervicales, ¿verdad? Sí. Por las posturas y ese tipo Exacto, de cosas, Exacto, sí. ¿No? Muchas veces es por problemas de sedentarismo. La gente pasa muchas horas sentada trabajando y el cuerpo no está preparado para esas horas sentado. Entonces también muchas veces es también una falta de deporte o falta de tener tonificada esa espalda. Entonces tú como osteópata y fisio que eres, ¿qué recomiendas para... tener una buena actividad física, en principio? Yo creo que lo importante es, primero de todo, saber por qué vienen esos problemas, ¿vale? Esos dolores. Y una vez se sabe, si es por falta de ejercicio, pues saber qué es lo que le puede ir mejor a cada persona, porque al final es algo muy individual. Y a partir de allí, pues se recomienda siempre intentar hacer 3 o 4 días de ejercicio a la semana. Una cosa, Marta, vosotros los fisios tenéis mucho de psicología, ¿no? Porque cuando va un paciente y dices que estaba jugando al tenis y me he enganchado, ¿no? Te lo acaba diciendo y le acaba sacando todo para saber dónde está el problema. Es parte de vuestro trabajo, ¿no? Porque si dice, me duele aquí, ¿te duele? Sí, ¿te duele? No, tal. Es decir, vuestro trabajo es un parte sacar dónde tiene la raíz del problema para intentar, entre comillas, curarle, ¿no? Exacto, sí, porque muchas veces solo vemos, o la gente solo quiere ver que el problema está donde está el dolor. Entonces el fisio o el osteópata tiene que ver que realmente muchas veces donde está el dolor no es el inicio, es la causa del problema. Entonces nosotros tenemos que intentar ver un poquito eso durante una sesión. Sobre todo en la primera vez que conoces a la persona, que la tienes delante. Y es importantísimo tratar las lesiones de manera prolongada. Es decir, una lesión mal curada puede llevarte a un problema mayor, ¿no? Exacto. Una lesión mal curada puede hacer un problema crónico. Un tobillo, sobre todo, que también se ve muy a menudo, ¿no? Los típicos esguinces de tobillo. Un esguince de tobillo mal curado puede hacer que al final tengas un problema crónico, que te veas limitado y que no puedas hacer según qué actividades. Entonces, nosotros siempre intentamos recalcar que es muy importante desde el primer día curarte bien. Y respirar bien, sobre todo a la hora de hacer deporte, ¿no? Es una, también, es una también. Parte vital, ¿no? Sí, sí, sí, muy importante. Hay mucha gente, pues eso, como hemos dicho al principio de esta introducción, Marta, que sale a jugar ese primer partido después de meses de inactividad y es cuando se rompe, ¿verdad? Sí, sí, es sí. Cuando se rompe y vienen los problemas porque ahí es donde estamos los gallitos. Si no pasa nada, sí pasa. Sí, sí que pasa. Sí pasa, sí, es decir, pegar la primera patada de inactividad te puede dejar con una rotura de fibras o con ligamentos que no se nota, ¿no? Porque tengo entendido que es como un pinchazo, ¿no? Exacto, son pinchacitos sí. En la musculatura. Sí. Que en principio no parecen peligrosos, pero realmente sí lo son. Sí, sí, no. De hecho, cuando una persona aparece con una rotura fibrilar, lo primero que se le pregunta es ¿qué has notado? ¿Como un pinchazo o como una pedrada? Uh-huh. Y la gente lo suele describir como un dolor así intenso, como una pedrada sobre todo. Claro. Y vosotros ahí en la clínica que recibís a mucha gente, me imagino que gran parte de los problemas son estos, ¿no? Porque hay mucha afición, por ejemplo, a fútbol y a Exacto, deportes minoritarios, sí. Sobre todo fútbol, ¿verdad? Sí, y baloncesto. Recibiréis a mucha gente con este tipo de problemas porque no están preparadas para Exacto, hacer sí. este tipo de deporte de manera continuada, ¿no? No, por eso lo que es muy importante es eso, que la gente tenga muy claro que incluso solo el deporte fin de semana ya es más fácil que uno se lesione que no las personas que lo realizan de forma constante durante la semana. Entonces, como he dicho antes, el cuerpo necesita un tiempo de adaptación, ¿no? Todo lo que es la musculatura y tanto también a nivel cardiorrespiratorio. Entonces, siempre se tiene que intentar empezar de forma progresiva y sobre todo esta gente que nunca entrena o que no entrena a menudo, pues intentar hacer un buen tiempo de calentamiento, porque esa fase es muy importante para ellos. Vosotros en la clínica que tenéis, porque tienes un compañero, Álvaro, desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo. ¿Hacéis, digamos, tablas cuando te vienen pacientes con problemas de ese tipo? ¿Hacéis pautas para que este paciente pueda realizar el deporte, su deporte favorito sin problemas? Sí, claro. Es decir, ¿le asesoráis, le aconsejáis? Sí, siempre se les intenta ayudar, claro que sí. Uh-huh. Muy importante lo que tienen que hacer antes y después también, sobre todo, porque también la gente se olvida de estirar después y es algo básico también. Y hablamos también de los posoperatorios, ¿no? Porque hay mucha gente que viene que ha tenido operaciones con problemas de columna o de cualquier tipo de operación de hueso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, todos sabemos cómo van ciertas instituciones, ¿no? Entonces acuden a los profesionales para mejorar ese posoperatorio, ¿no? Ahí también Exacto, intervenís sí. de manera profesional muy a fondo, ¿no? Porque cada persona es un mundo y tiene un problema. Exacto, sí, sí. Entonces allí también es lo mismo, un poquito ver, valorar la persona que tienes delante y a partir de allí pues hacer una serie de recomendaciones en función al estado físico de esa persona. Y en términos generales, Marta, en Ibiza, ¿cuál es el mayor problema que tenemos los ibicencos? Fisio, ¿cómo te diría? Músculo esquelético. Yo en términos generales. No sé, yo como te he comentado antes, yo creo que en general lo que veo es sobre todo muchos problemas de dolor de espalda. Sobre todo eso. Aparte de las lesiones deportivas, pero sobre todo ves que quien en mayor o menor medida todo el mundo padece de algo de la espalda. Incluso lo empezamos a ver cada vez gente más joven. Es lo que te iba a decir, que no tiene edad esto, ¿no? No, no tiene edad. Claro, vivimos en un sitio turístico y quizás la zona turística con los trabajos que hay aquí, ¿no? El sector turístico, el sector hotelero sobre todo, muchas horas de pie, Exacto. muchas horas sentado en algunas cosas, son los que tienen el mayor riesgo, ¿no? Exacto, sí, aquí lo que se ve mucho en verano es esto, la gente con mucho estrés, con mucho trabajo, mucha sobrecarga. Y eso también es lo que se puede apreciar aquí en Ibiza. Hay una pregunta que me han dicho que te haga y te la voy a transmitir, ¿no? De un oyente, y es la siguiente. Es decir, hay mucha gente que usa la palabra me he cargado, ¿no? Sí. Es decir, siempre me he cargado pues aquí o en una determinada zona, ¿no? ¿Cómo se carga un músculo? ¿Por qué se carga un músculo? Porque has nombrado el estrés, ¿vale? Y hay mucha gente que no cree en esto, pero sí que tiene un factor importante, ¿no? A ver, si la base de que, por ejemplo, un músculo es un ejemplo típico, pero mucha gente viene con los trapecios muy cargados. Entonces, la relación fisiológica, porque ya no solo hay una relación mecánica, es que una persona estresada aumenta su cortisol en sangre y esta sustancia hace que los trapecios se tensen. Entonces, sería una explicación básica de por qué una persona estresada puede tener tensión en los trapecios. Es lo que se llama en términos normales el nudo, ¿no? El famoso nudo que se te hace, ¿no? Sí, ese sería un caso de una persona estresada. Entonces me han hecho hincapié en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se forma un nudo? Pues lo has dicho muy bien, a través del estrés, ¿no? Y el tipo de vida que lleves, ¿no? Exacto. Sedentaria, no sedentaria, exacto, y dependiendo de tu actividad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué recomendarías para la gente que trabaja, por ejemplo, en oficinas, que aunque parezca muy cómodo, a lo mejor es mejor trabajar al aire libre que estar 8 horas sentado, sí, ¿no? Sí, yo creo que hay gente que trabaja al aire libre o incluso cargando pesos que está mejor que gente que trabaja en oficina. Uh-huh. Entonces yo lo que recomiendo siempre es hacer algo de actividad, que busquen algo que les guste, que sobre todo sientan que les sienta bien. Y sobre todo eso, intentar compaginar el estar sentado con moverse un poquito. Y es importante, por ejemplo, para este tipo de trabajo, estirar las piernas. Es decir, siempre que el puesto de trabajo te lo permita, levantarse y andar 2 minutos y volver al lugar de trabajo. Exacto, sí. Sobre todo también eso se recomienda, que cada hora uno intente levantarse, moverse, andar un poquito. Incluso si tienes problemas de cervicales, estirar un poco el cuello. Pero evitar la misma posición durante horas, porque eso es lo que también daña mucho. Bueno, pues Marta, si alguien quiere dirigirse a ti, como osteópata y como fisioterapeuta, o Álvaro, que también es un excelente profesional, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿A la clínica Cosfisioterapia? Exacto, sí. ¿Podemos dar un número de teléfono para que se dirijan claro, a vosotros? Sí, sí. El número de teléfono es el 971-30-36-28. 30-36-28, porque ya lo saben, si tienen algún problema muscular que no le deja dormir, porque parece una tontería, pero muchas veces por una pequeña carga no se descansa bien. No. Entonces hay que pedir ayuda inmediatamente. Exacto. Para quitarlo y poder descansar y poder cumplir en tu trabajo y tener una vida normal, ¿no? Y es lo básico, porque al final el problema es una persona, lo importante es que pueda descansar bien. Ya para terminar, Marta, hay mucha gente que dice, va, esto yo con un ibuprofeno me lo quito, o con un Valium me lo quito y en 2 días está de nuevo. Cuanto menos química se tome, mucho mejor. La verdad es que yo no soy muy partidaria, siempre intento explicarles que lo importante es que se quiten el problema de encima, porque al final si no es una forma de tapar ese problema. Y claro. Luego las enfermedades crónicas ya son otra cosa, ¿no? Sí, ya son. Pero un problema un poco más determinado, complicadas. Un momento determinado, pues intentar evitar la química con tomar mejor. Exacto, ¿no? Sí. Pues Marta, no sé si quieres añadir algo más en cuanto a, bueno, pues aconsejar a, volvemos al inicio de esta entrevista, aconsejar a todos aquellos que retoman la actividad deportiva que no hagan el bestia. ¿Qué consejos les das para finalizar? Sobre todo, recuerdo lo más básico, que sobre todo no se olviden nunca de la fase de calentamiento, que es primordial, unos estiramientos antes de empezar y sobre todo al acabar hacer también estiramientos, porque así evitarán acabar la actividad con sobrecarga muscular y evitarán así posibles tendinitis, lesiones musculares, articulares y demás. Pues bien, yo creo que ha quedado clarísimo, Marta Ferrer, osteópata y fisioterapeuta de la clínica Cosfisioterapia, muchísimas gracias por haber venido hasta Radio Exit. A ti, y Rafa. Hasta la próxima, que en otra ocasión hablaremos, ¿vale? Vale, hasta la gracias próxima. Gracias y buenos días.